94.3 Río FM. Hasta acá llegamos, gracias por acompañarnos. Gracias por estar un domingo más con nosotros en esta sana costumbre que empezamos hace 31 años allá en la FM espacial de nuestro amigo Hugo Goldi. Qué momentos, Pipo, qué momentos. Vos hacías televisión ahí, arrancabas la Pipolandia, no sé. Qué grande. Bueno, allá arrancamos y acá estamos ahora en esto que hacemos junto con nuestro amigo Pelusa Girimoldi, con nuestro amigo Oscar Finochetti, con nuestro hermano Pinocho Alac, con nuestra amiga María Alejandra Berberich, con Juan, el amigo Samir Badur en los controles técnicos, y yo, Marvel Bonin. Vamos a estar todos juntos el próximo domingo acá en la radio. En la continuidad de la radio, ni más ni menos, escuchá, ¿lo conocés esta voz? El Club de 590 era ese programa de televisión. El Club de Pipo 90. El Club de Pipo 90. En los estudios y atrás en la FM estabas vos en la espacial. ¿Te acordás cuando se hacían los primeros noticieros? Que estaban en una. La pieza donde hacían el noticiero tenía 2x2. No, y salían pegados a la pared, las caras salían pegadas a la. Nosotros grabábamos el Club de Pipo 90 a la siesta y decíamos que era de noche para que al emitirlo a la noche fuese como en vivo. Claro. Y por la ventana entraba el sol. Y estábamos grabando y se abría la puerta y entraba el vendedor de churros, entraba gente al canal y estábamos grabando y entraban. O sea, ¿sabes qué me acuerdo? Porque uno ahora, con el tiempo, ve esos grandes estudios de televisión, con todas las disponibilidades. Uh-huh. ¿Cuánto tenía la pieza de la casa esa, que donde de repente era estudio, era salón de baile, se hacía gimnasia, se hacían cosas de cocina, hacían sketch? Algún día, sketch con la gringa Castrodesa. Con la gringa Castrodesa. Y María Alejandra, algún día que te falle un invitado, avísame y vamos a hablar de eso. Los invitados no fallan acá, vamos a hacer un programa, no, vamos a hablar de eso. Por ahí un invitado te dice a último momento, Marvel, me pasó algo, no puedo venir, y bueno, vos llamame y yo... Que la gente sepa, por ejemplo... ¿De dónde venimos, Pipo? Las cosas que se han hecho. Está bueno. La difusora de Mino. ¿Sí? Radio San Genaro Norte LT23 AM, en el 85, ¿cómo trabajábamos? Sin celular, sin computadora, sin nada, de nada, de nada. ¿Cómo se hacían los noticieros, los boletines informativos, los panoramas informativos con el diario El Litoral que llevaba el Taiza? Taiza, claro. ¿Y cómo lo hacíamos? ¿Cómo trabajábamos? Las teletipos sin tinta. Nos reventábamos los ojos para leer. Algún día sería lindo eso. Porque sí, mucha gente va a recordar. Y los nuevos, que ahora tienen todo en la radio, claro. Tienen 4 computadoras, 3 tablets acá, sí, sí. Van a decir, ¿cómo hacía esta gente? Había otra vida, ¿viste? ¿Cómo se explica la vida sin una computadora? Sí, ¿cómo se explica la vida sin internet? Sin el celular. Sin el celular, sin la compu. Y lo hacíamos. Y la noticia la fresca en el momento. Es decir, hoy la noticia es otra cosa. Los dejamos, hasta el domingo que viene, los quiero mucho, pasen un buen fin de semana largo, nos reencontramos a las 10:30 de la mañana del próximo domingo. Pásenla lindo, los quiero mucho, chao. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.